esta semana en el Club del Rock. Viviremos una noche de pasión en el Club del Rock, con baladas rockeras de todos los tiempos. En la música chilena, tendremos grandes éxitos románticos de La Ley, Los Tres, Joe Vasconcelos y Lucibel. Mientras que en el lado oscuro presentaremos lo nuevo de Ozzy Osbourne y toda la melancolía del metal gótico. No olvides postear y hacer tus pedidos en el clubdelrock.blogspot.com. Ya lo sabes, este jueves desde las 22 horas tienes pase liberado para el Club del Rock de Radio Madero. Te esperamos.